La historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... ¡Hola, hola, hola! Estamos en la Radio Spica 90.7 FM y tenemos un invitado, ¡León! ¡León, León, León! A ver, ronda de nombres. En los controles, ¡Maite! ¿Tu nombre? Decir tu nombre, León. Carmela, Sofía, Luciano y nadie más. No, no, no, no. Juanito ahora. Es cierto. Sí, es verdad. Hola, Juanito. Hola, ¿cómo está? Yo me llamo Juanito, para que sepan. Me llamo Roberto. Roberto, es cierto. No me acordaba de mi nombre. Ay, perdón. Me había dado amnesia. Ah, bueno. Bueno, pasamos con nuestro amigo León. Hola, León. ¿Cómo te va? Bien, Roberto. Nomás dice... Bueno. Creo que está haciendo su... Pasamos, creo que sí, espera, espérame un poquito, Maite. Y si pasamos a los comunicados. Ok, comunicados. Yo también. León, basta, León. ¿Está? Hoy hay un taller de payasos a la gorra con Fede Gado, que creo que es algo así, que es a la gorra. Las inscripciones no sé muy bien dónde son, pero bueno, eso, taller de payasos, clowns, básicamente eso. Pasamos a otro comunicado. Ah, rifa de la escuela 104, primer premio, una canasta familiar y un postre. Segundo premio, una canasta familiar y algo de 10.000 pesos en la vidriería Canelones. Y tercer premio, una canasta familiar. Cada número sale 30 pesos. Y bueno, y eso. No sé, los premios cada mes de la escuela 104, no sé si son un poco raros. ¿Por? No sé, porque... No sé. Es medio raro, no sé. Yo tengo comunicados. Ay, el viernes 19 de noviembre de 2021, noche de las librerías, hasta la 1 de la mañana. ¿Qué? Chan, chan, chan, chan. Y ahora denle el micrófono a León, que lo bajo un poco y está. Bueno. ¿Qué les parece para pasar a una música? ¿Qué les parece si para levantar los ánimos ponemos Roberto Rock and Roll, me gusta dormir? Uy, a mí me encanta dormir. ¿Cómo me gusta dormir? ¿Por la mañana o por la noche? Más tirarme en mi cueva, hacia solo llueva. Como me gusta dormir, si es mi trabajo muy cansador, correr por todo lado, ganarle a los malos, ser siempre un sapo investigador. Como me gusta dormir, tengo asistente tan mara rana y tantos bichos y sus hermanas. Como me gusta dormir, dormir a hasta tarde y después seguir, aunque haya que salir. Andar por todos lados, hacer bien los mandados, como me gusta dormir, como me gusta dormir. Las lagartijas son desprolijas y las hormigas son muy amigas. Los cangrejos viven muy lejos, los cascarudos son macanudos. Hay tantas ranas por la mañana que gritan cosas en mi ventana. Cómo me gusta dormir, dicen que soy dormilón. Es mi trabajo muy cansador, yo soy un sapo muy soñador. Cómo me gusta dormir, por la mañana o por la noche, nada me gusta más. Tirarme en mi cueva, ya solo llueva, cómo me gusta dormir, cómo me gusta dormir. Las lagartijas son desprolijas y las hormigas son muy amigas. Los cangrejos viven muy lejos y los cascarudos son macanudos. Hay tantas ranas por la mañana que gritan cosas en mi ventana. Cómo me gusta dormir, dicen que soy dormilón. Y es mi trabajo muy cansador, yo soy un sapo muy soñador. Cómo me gusta dormir, ah, dicen que soy dormilón. Y es mi trabajo muy cansador, yo soy un sapo muy soñador. Yo soy un sapo muy soñador, yo soy un sapo muy soñador. Cómo me gusta dormir, cómo me gusta dormir. Me gusta dormir, me gusta dormir, me gusta dormir. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. ¡Hola! ¡Ah, tiene un programa, bebé! Sí, es obvio que tiene un programa defecto. ¡Ay, voy, volvimos! ¡No me había dado cuenta! ¡Obvio! ¡Volvimos al aire! ¡Aire! ¡Bravo, por suerte! Bueno, para nuestro beneficio tenemos un nuevo bloque. Se llama El Bloque Recomendado. Vamos a recomendar muchos. Vamos a recomendar películas, libros, series, películas, series, libros. Para que vean. Pizarrones. Y poder, claro, podemos recomendar de todo. Y así también que sean buenos. Claro, también pueden mandarnos no sé, mensajes para. Para tipo, ah, yo tengo para recomendar. Espera. Va, sí, dale, Carmila. Algo que les guste, lo pueden claro, mandarnos un mensaje y nosotros lo recomendamos. Claro, y nos pueden también, tipo, no, mandar un mensaje, no sé, que les guste una serie, una película o cualquier cosa, un libro, mandan un mensaje y nos recomienda y nosotros lo vamos, lo decimos por la radio y capaz que nosotros después compramos o lo vemos. Bueno. Sofía empieza con las recomendaciones. Sí. Les recomiendo yo. ¿Sabes lo que les recomiendo? Lo que les recomiendo. Ay, Dios. Bueno, ¿qué hay recomendar? No, no lo sé. Es que vayan a la librería de la Madriguera que está en la plaza por ahí. Porque en la plaza, está en la calle Rivera. En la calle Rivera, está cerca de la plaza. Claro. Bueno, y hay unos libros de chistes que están buenazos. Acá tengo uno para leer ahora. Y yo también. Bueno, yo quería recomendar una serie, Kalim Mashup. Bueno, Kalim Mashup fue una serie televisiva de comedia musical argentina creada por Adam Andrés y Falcón. Yo la recomendé. Es una producción de Nickelodeon Latinoamérica que se trata de una ya está. Dijimos, nomás teníamos que decir el nombre de la serie. Está buena, pero búsquenlo en internet. Claro, busquen no saben. Calis Mashups. Bueno, yo les recomiendo una película. Se llama Cruella. ¡Ay, Cruella Vil! De la que lo hacen personas actores. Sí, yo les recomiendo un libro que se llama El Misterio en el Cabo Polonio. Y qué fantasmas en la serie. Lo voy a leer. Fantasmas en las sierras de las ánimas. Después también está muy bueno Fantasmas en el Río Santa Lucía, Misterio en el Cementerio Central y Misterio en el Parque Rodó. Y yo no tengo libro, pero veo que está muy bien, bueno, porque empecé a leer un poquito. Se llama El Tiempo de los Magos. Crononautas también está bueno. A mí me gusta la serie Merlín. Y Go. Ah, sí, y les recomiendo Harry Potter. Harry Potter. Ay, sí, Harry Potter. Capaz que se tira. Bueno, mejor pasamos para una musiquita, no sé. Sí. Bueno. Y vamos con los chistes y la adivinanza. Vamos con recetas si hay, porque ponemos Cocinando con Roberto. Como todo sapo, soy un gran cocinero. Tengo la receta de la felicidad. Para el desayuno, el almuerzo o la cena, tengo esta receta que te quiero regalar. Regalar. Se ponen dos rodajas de churrasco de babosa, patas fritas de araña puestas a enfriar, y un tuquito suave y suflé de cucaracha. Estoy muy seguro que te va a gustar, te va a gustar. A gustar. Cocinando con Ruperto, nadie adelgazará. En mis platos soy experto, tu barriga crecerá y crecerá, tu barriga crecerá. Churrasco de babosa. Para la merienda tengo alas de abeja, omelé de moscas, bifecitos de lombriz. Con 20 polillas me hice unas empanadas. Estoy muy seguro que te van a encantar, a encantar. Suflé de cucaracha, a encantar. Omelé de moscas. Cocinando con Ruperto, nadie adelgazará. En mis platos soy experto, tu barriga crecerá y crecerá. Alas de abeja crecerán. dormir. Un guiso de serpiente y cascarudos para mí. Caracoles tiernos con jugo de 100 pies. Sé que finalmente mucho más vas a comer. Vas a comer churrasco de babosa, vas a comer. Cocinando con Ruperto nadie adelgazará. En mis platos soy experto, tu barriga crecerá. Crecerá, tu barriga crecerá. Y crecerá con un soufflé de cucaracha. Y crecerá empanadas de polilla. Y explotará con guiso de serpiente. Y explotará. Tus tipas se saldrán, saldrán. Esperen, ahora sí. Esperen que vamos a una tandita y ya volvemos. Caja habladora, humor y adivinanza. Estamos en aire. Caja habladora, humor y adivinanza. Como muy bien dijo Luciano, ahora vamos a unos chistes y unas adivinanzas. Yo hago los efectos especiales, en vez de contar chistes hago... ¿Quién empieza? Yo tengo. Yo mientras hago los controles y listo. Yo tengo. Yo tengo 8. Oh. 4. Dale, vas vos, Carmel. Primer acto. Un hombre va por al lado del río y suena su celular. Segundo acto. Otro hombre va por al lado del río y suena su celular. Tercer acto. Otro hombre va por el río también y suena su celular. ¿Cómo se llama la obra? El río Rin. Espera, ya más, es que no encuentro la paginita. Bueno, tengo 4 chistes, bueno, 4 chistes o adivinanza. Ya está, Carmela. Bueno, primero tengo una adivinanza que no. Es una adivinanza que dice: en los baños y cocinas suelo estar, aunque provengo del mar, también soy un personaje. ¿Quién soy? Esponja. Esponja. ¿Qué? Sí, la esponja. Ah, vos, esponja. Bien. El dibujo. La esponja. No. No, yo no. Yo hago los efectos especiales. Yo tengo uno. Espera, ¿es una adivinanza o un chiste? Chiste. Pero antes de empezar los chistes tengo que hacer esto. Decile lo que crean en la app. ¿Qué te pasa? Sentate. Primer acto, se ve agua. Segundo acto, sale un pato. Tercer acto, se ve un mar. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Agua para tomar. Agua para tomar. Yo tengo. Está re gracioso. Resura, Luca. Yo tengo. ¿Chiste o adivinanza? Yo tengo adivinanzas. ¿Adivinanza? Sí, tengo adivinanzas. Bueno, dale, vos. Bueno, está, dale. Dentro de la chimenea, un fantasma, negro o blanco, se pasea por las casas. ¿Quién es? ¿Quién es? No, mira el dibujo. No, no se vale. ¿Cómo? ¿Cómo decirlo otra vez? El humo, ganaste. Pero no se vale. Pero yo no miré. Sí, no miraste. ¡No miré! Esto, ¿pero esto te dije algo? No. Va otro. Tengo uno. No, que un tren, ¿no? No, era. Ya no fue así. Primer acto, se... Ay, Dios. Vas a ver. Primer acto, se abre el telón, se cierra el telón. Segundo acto, se abre el telón, se cierra el telón. Tercer acto, se abre el telón, se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Abrir y cerrar el telón. ¿Quién está jugando con el telón? Ay, Dios mío. Bueno, voy yo, pero esta vez no me mires. ¿Qué? Una adivinanza, un chiste. Dale. ¿Me ayudan? Lo estoy parando. Caja llena de soldados. Todos largos y flacos. Con gorros colorados. ¿Quién soy? ¿Quiénes son? A ver, otra vez, por favor. Ah, ya sé, el cardenal. No. El churrinche. Caja llena de soldados. Todos largos y flacos. Con gorros colorados. ¿Quiénes son? ¿Palos? Guau, yo me rindo. Se te rendí vos. No se vale buscar. Yo estoy buscando. ¿Hormigas? No. Bueno, mira. Ta. ¿Qué era? Fósforo. Tengo una más. Yo también. Tengo mucho más. Primer acto, se presenta el diablo jugando al fútbol. Segundo acto, sale el diablo jugando al básquet. Tercer acto, sale el diablo jugando al tenis. ¿Cómo se llama la obra? El diablo con sus deportes. Juegos diabólicos. Ándale, quiero decir un chiste. ¿Me presta alguien un libro o algo? Gracias. A ver, quiero decir un chiste. Bueno. No. A ver, no. Me han dicho que... No, me importa. Un dicho que le he dicho yo que... ¿Qué? A ver, me han dicho que has dicho un dicho que he dicho. Eso es un trabalenguas. Ah, el muro está en ladrillo. Ay, pero ¿por qué tiene tantos? Me han dicho que he dicho un dicho. Me han dicho que he dicho. Ah, no, voy a decir un trabalenguas mejor. Mejor. Me han dicho. No, espera. He dicho. ¡Espera, Maite! Me han dicho que has dicho un dicho que he dicho yo. El que lo ha dicho mi tío. Y en caso de que hubieses dicho ese dicho que tú has dicho, que he dicho yo, dicho y redicho, quedó y estaría muy bien dicho. Siempre que yo hubiera dicho ese dicho que tú has dicho que he dicho yo. ¿Qué? He dicho de dicho que dije. A ver si se pueden aprender ese trabalenguas. El muro está ladrillado. ¿Quién lo El mono está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El muro está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador. No. ¿Qué lo desenladrará? No, no. Dale. Primer acto. Primer acto. Primer acto. Un hombre nada en el agua. Segundo acto. Un hombre nada en el agua. Tercer acto. Una Pepsi en el agua. ¿Cómo se llama la obra? Nadando. Pepsi, Pepsi, Pepsi, Pepsi. No, no. Nada como una Pepsi. Bueno, yo creo que nos tendríamos, no sé. Mira, 58. Mensaje de Vicky. De Vicky, mi madre. Oh. Divina esa caja. A mí me mandó el mismo mensaje. Deja quieto los pies. Qué bueno que está divina esa caja. Porque la caja. Bueno, chau. Espera. A ver. Que el viernes vamos a participar en las noches. El viernes vamos a participar en las noches de la librería con la caja y la Biblia y la Dirán. Oh. Y con esto, 1:59, nos falta un minuto y con eso nos vamos a... Ay, qué importa ese... Oh. Ay, es de tristeza. Ah, pensé que era de... Oh. No, esto es... ¿Vean cómo decís vos? ¡Buu! ¡Sos vos! ¡Esto no es Buu! ¡Miren! ¡13 horas! Nos despedimos por hoy con un canto por Colombia. Bueno, bye.